te fuiste de mi lado. Fue mucho lo que lloré. Y cuando vi que te alejabas de mí, fue mucho lo que lloré. Juro que no entendí por qué. Es que pasó tanto tiempo y porque no nos dimos cuenta lo que estábamos perdiendo. Y te vas, y yo me quedo solo. Y te vas lejos de mí. Fuiste la mejor flor de mi jardín. Te cuidaba todo el tiempo. Te di todo mi corazón. Juro que no me arrepiento. Siento un inmenso dolor al ver tanto vacío que dejaste. Me quisiste, te quise también. Sé que no vas a olvidarme. Y te vas, te vas, y yo me quedo solo. Y te vas, te vas tan lejos de mí. Y te vas, y yo me quedo solo. Y te vas tan lejos de mí. Hey. Esto que estamos escuchando es el Nati Como, por si dudaban un poco de qué era. Si te vas, se llama el tema de este último trabajo en Llamas. Gran disco del Nati Como, que ahora se va a estar presentando en la Trastienda este viernes 27 a las 23:30 horas. Un gran show en un gran lugar. Estamos con el Nati Como en nuestros estudios. Vamos, todavía. Un aplauso. Aplauso. Muy bien ahí. ¿Cómo anda Sergio? Bueno, preséntese primero para que los dos tengan la palabra, no solamente. Juancito, baterista Nati Combo. Juancito, un gusto, primera vez que viene aquí, así que bienvenido. Sergio, que ya lo conocen, ¿no? Sergio, está con un paquete. Que está con un paquetito, ¿no? Vino con Sergito. Sí, no tengo dónde dejarlo. Baltasar, pobrecito. Nueve meses tiene Baltasar. Y ya tiene oído, ¿eh? Ojo, ¿eh? ¿Cómo te debes divertir en casa, ¿no? Te volvés loco, ¿no? Qué grande que está. Pensar que viniste. Vos sí. Ese conejito. Al mes viniste vos de nacer acá, ¿no? Menos. Menos del mes. No, un mes. Un mes, ¿no? Al mes lo trajiste. Era chiquitito. Qué grande que está. Y un carrito. También. Ahora ya casi camina, No tiene genes, ¿no? También son grandotes, Sergio. Tu mujer también es grandota, así de físico también. Es alta. Es alta. Claro, va a salir un. Bueno, si se deja las rastas, mami, ¿le vas a dejar las rastas? ¿O vas a dejar que elija después? No, no, me gustaría igual dejarle. No, cuando son chiquitos que no tienen ni voz ni voto, sí, hacés lo que vos quieras. Lo que vos querés, claro. ¿Lo llevas a los shows, Sergio? No, no, todavía no. Lo llevo a las pruebas de sonido un rato y después. Y después, chao. Para casa. Tranquilo, claro. Sí, para que mire un rato, yo lo le. Te hace bien, ¿viste? ¿Te gustaría que tenga algo que ver con la música? Sí, sí, vos. Sí, ¿no? Que sea lo que quiera, ¿viste? Pero. Desde el vamos, que elija él. Va a estar todo el día con la música, así que seguramente. Mirá, hay algo que va a llegar en los genes y no va a poder sacarse de encima, haga lo que haga, y eso es la música, va justamente. Cantante primer cantante de Danjo con la cara argentina. No hay, ¿no? No hay uno. Nosotros habíamos traído a León, ¿se acuerdan? Un jamaiquino que estaba viviendo por acá, seguramente lo conocés. El tigre, León. Exacto, lo conoce. Que no lo trajimos para hacer notas, sino para que nos haga una traducción el día que sacamos a Albert Craig. vía telefónica. Y él dijo que era, que hacía dancehall y le dimos 2 minutos para que haga dancehall. Y la diferencia es abismal, ¿no? O sea, los que algunos dicen que acá el reggaetón es buenísimo, que yo, por favor, escuchen un poquito de dancehall para ver lo que es realmente ese estilo, la nueva, ¿no? De Jamaica, sí, exacto. Ya se escucha todo eso ya, ¿no? Exacto. Sí, en Europa también, en Europa ya venía de allá. Este viernes en La Trastienda con el Nati Combo. Ya la vez pasada estuviste en el. Sí, te está volviendo loco, ¿no? ¿Qué pasa, Balta? Contame. Contale al tío Fede. Quiere hablar al micrófono, a ver. ¿Qué pasa? Decí algo. Algo. Le gusta la guitarra. Este va a ser instrumentista, ¿eh? Está quitando, va a ser danza. Sí, sí. Este no va a ser reggae, este va a ser rock and roll. ¡Le rompan todo! Este va a ser grande. Ahora al batero le toca hacer. Y ahora le toca al batero estar con Baltasar. Ahí está, ¿viste? Y bueno, eso es lo que te pasa, loco. Por baterista. el mejor amigo del músico, el baterista. Qué grande. Lindas remeras tienen, ¿eh? Lindas remeras, bueno, remeras, ¿eh? Remeras, muy buenas, ¿eh? Está mangando, ¿no? A mí me gusta esa particularmente, ¿eh? Esa de... hoy traje ese disco. Yo. Sí, lo vi. Ese es el que traje yo, el Impulso. Sí. Qué buen disco ese también, gusta. Es un discazo, Sergio, ese, primero Trastienda, hagamos Trastienda primero. Sí. ¿Cómo la tenés pensado? Ya venían la semana pasada, ¿no? Hace 2 semanitas tocaste Niceto en una fiesta de reggae, sí, en donde ha tocado... Soporte de Gregory Isaacs. Gregory Isaacs. Muy buen show también. Dieron los tres ahí, ¿eh? El sí. Nati, Holy Peavy y después Gregory Isaacs. Yo me fui un poquito más temprano de Gregory porque... No, no iba a aguantar todo el show. Y tenés que venir acá. Acá temprano. Linda noche esa, estuvo entretenida. Linda noche. Aparte, siempre las fiestas de reggae son un lujo. La gente se porta muy bien. Va realmente a disfrutar de la música. Claro. Se olvida de los quilombos. Es un público que a todos los bolicheros aparte les gusta. Qué sé yo, no jodes, ¿viste? Y aparte, ¿no te da la sensación de que es un público que da el ejemplo como público, está digamos? Cual. Para mí sí. Para mí también. Al público exacto, con más exacto, conciencia. Sí, porque no es... o sea, yo he visto el público de reggae buscar tachos para tirar basura. Sí, sí. He visto gente tranquila, charlando, nunca discutiendo, nunca no, problemas, ¿no? Y esto es difícil encontrar en los recitales, ¿eh? Y sí, hoy en día más. Hoy en día, que están resurgiendo con Viejas Locas y todo esto, ¿viste? El quilombo cubo, sí. Mamita Grida. Sí, más allá de eso, que va, viste, va todo medio para atrás. Sí. La gente cada vez menos culta. Sí. Vos estuviste también en Salta con el Indio tocando el saxo. ¿Eso te gusta que lo digan o no? Nunca te lo pregunté. Me da medio vergüenza. ¿Te da un poco de vergüenza? ¿En serio me lo decís? Sí. ¿Te da vergüenza? No, ¿qué sé yo? Ponete los auriculares que te quieren decir algo del Tolbach. ¿Qué sé yo? O tratá de ponerte los míos con esa porra. Él fue, estuvieron los dos estuvieron. Sí, no, un gran show y el detalle de que nadie sabía de que iba a estar Sergio Colombo arriba del escenario y que inclusive iba a tocar temas el Indio que normalmente no hace. Un buen show. Me dijeron que fue el show más ricotero. Sí, de los últimos, sí. Todo un palo negro tomó. Sí, que no lo tocaba en 90 y pico, ¿no? Nunca. ¿Te la sabías todo un palo, Sergio? Y mira, me sé todos los temas. Sí. Casi todos los temas que me pasaron los sabía. El tema que me tuve que sacar. Me llamaron así 5 días antes y me tuve que sacar 19 temas en cinco días. Y de memoria, porque viste, el loco no quería partitura. Igual, la música popular me gusta tocarla de memoria, ¿viste? Sí. Pero muchos solos que pedían por favor que los solos los toque igual que en el disco, porque la gente los canta también. Claro, sí, los corea. Así que. Exigencia había. Sí, estaba ahí, tenía que estudiar 12 horas por día, 10 horas por día. Bueno, no está de más. Para poder llegar. Por supuesto. No, no está de más, pero hacía mucho que no lo hacía. Claro. Yo en un momento tuve años de darle 10, 12 horas por día, claro. Pero. Ahora entre la familia, entre que ser manager, o sea, tener una banda y encima managerearla, claro. Me lleva mucho tiempo y qué sé yo. Claro. Y ya no estudio tanto como antes, ¿viste? Claro, los tiempos son otros también. Uno va creciendo y va eligiendo los tiempos, ¿no? Sí, tal cual. Se va acomodando. Siempre fui un tipo estudioso, ¿eh? Pero ahora ya no tengo tiempo. Claro, está más tranquilo. Ahora está más para enseñarle al Kia que... Baltasar, sí. Claro, ¿es algo que le vas a contar a Baltasar cuando sea más grande? Yo toqué con el Indio Solari. Y sí, yo creo que va a estar orgulloso de papá. El Indio y de todos los con los que toqué. Y yo creo principalmente con la banda que tengo. Eso te iba a decir. También, ¿no? Eso. Sí, lógico. Porque va a escuchar lo que me pasaba con las letras, lo que yo sentía... en este momento. De tocar en una trastienda para vos solo. Ustedes están solos en la trastienda. Sí, sí, obvio, sí. De tocar eso, de tocar en una trastienda, de tocar en los mejores todo, lugares. Todo lo que va haciendo la carrera. Con artistas internacionales haciendo el mismo escenario. O sea, sí. No es joda, ¿no? Uh-huh. Hay que también replanteárselo para planteárselo a tu hijo. Sí, sí, sí. Digamos, hay que ver si lo bueno sería que tu hijo mismo se interese por eso o si habría que decírselo para que se dé cuenta del padre. No sé, ser padre debe ser una cosa muy muy rara, ¿no? Muy... Y va a crecer con él, yo no voy a dejar la música nunca, y va a crecer ahí. Claro. Yendo a los recitales, viendo, qué sé yo. Bueno, lo tomará seguramente con naturalidad, ¿no? Sin duda. Bueno, pero empecemos por la trastienda. Ya empezamos con la trastienda, dijimos el indio, dijimos todo, pobre, ya lo empezamos a batata. Tenemos tiempo todavía. La trastienda. Este viernes 27, el Naticombo. Sí. ¿Show de cuánto tiempo? Y ayer le tomamos el tiempo, ayer ensayamos 4 horas. Hora 33. Hora, sí, hora. No, sí. Entre una hora y media y una hora 40. Bueno, supongamos, ahora voy a agarrar el máximo. Hora 40 sin público, sin estar en la trastienda, sin los vaivenes de un show. Uh-huh. ¿Está? O sea que yo le aseguro 2 horas. ¿Está mal? No creo que llegue hasta. ¿No? ¿Es que no? Me gusta más. Es muy intenso el show, ¿viste? Y todo, está todo enganchadito, todo más... Ya está todo acoplado. Está comprimido, sí. Ah, ya lo comprimieron todo. Sí, sí, sí, sí. O sea que va a ser pac, pac, sí, pac, está pac, todo súper digitado. Nos gusta ensayar mucho, siempre ensayamos sí, mucho. Sí, sí, eso lo sabía. De hecho, ayer hicimos 2 shows en 4 horas. Hacemos, entramos, claro, hacemos un show entero, descansamos un poquito. ¿Cuántas veces tocaste la semana ahí con ensayos? Sí. Como 15 shows, sí, claro. Sí, siempre le pegamos derecho, ¿eh? Qué locura. Me gusta laburar mucho y eso se nota en los shows en vivo, ¿viste? Mantiene la misma formación el Nati, ¿no? Sí. Sigue manteniendo la misma estructura, la misma formación. ¿Por dónde empezás? ¿Por En Llamas, el show, o empezás por trabajos anteriores? No, siempre arranco con el que abre el disco anterior que vos trajiste. El de Impulso. Sí, Corre por tu instrumental. Vida. Que tiene 2 temas cantados, el Impulso. Tiene 3. Tres cantados, ahí está, 3 cantados. Sí, empiezo con ese porque como tiene mucha potencia y con ese, como que metes a la gente dentro del show, ¿viste? Tiene mucho hipnotismo y... Arrancás 1-0. Claro. Ya arrancás 1-0. Sí. Ya arrancás con ventaja. Ya tengo que empezar, dice el público. Claro que sí. ¿Por qué la decisión de hacer una trastienda solos, sin nadie? ¿Por una cuestión de decir, bueno, no, la verdad que es momento de que el Nati Combo toque solo, pura y exclusivamente? ¿O, digamos, no tenemos ganas de invitar a otra gente para que venga acá con nosotros? No, yo tenía ganas de hacerlo solo. Uh-huh. Me gusta mucho compartir, ¿eh? Pero por ser la primera vez... Por eso lo pregunto. Y encima que vamos a tocar a las 11:30, que antes hay algo... Segundo turno. Y hay que armar todo. Claro. No puedo armar y que probar y después armar. No hay tiempo, ¿viste? Otra banda, claro. Pero sí tenía ganas de invitar a unos amigos. Al final no los invité por esto que te estoy diciendo. Deciles, ¿a quién nos invitaste? Iba a invitar a una banda de Quilmes, se llama Blessing Gone, que tiene buena banda. ¿La conozco el nombre? Sí, como que tengo buena banda con los locos y me gustaría darle una mano. Es importantísimo, ¿no? En el intercambio entre músicos y más si son de un mismo estilo, el llevarse bien también, ¿no? Sí, es importantísimo. Porque conocerse en un show es conocerse y punto. No pasa mucho, che, acá, pero realmente sí está bueno. Mm. Está bueno porque te hace bien a vos, ¿viste? También. Claro, claro que sí. De hecho, estamos tocando mucho con Non Palidez y con Cameleva. Uh-huh. Y, por ejemplo, bandas, ¿eh? Sí, y el sábado estuvimos tocando ahí en Quilmes, en Epsilon. Las 3 bandas otra vez, y ya que no hay competencia, no hay, es puro cariño, claro, sí, pura camaradería. Yo te invito a vos a subir a mi show, el otro te invita, vos no invitas a mí, yo te invito después, a vos, el otro te invita al otro. Claro. Lo particular ¿quién de sale primero, que quién sale último? No, cuando, no, es que no. Y es como que la gente lo percibe eso, y es como una... No creo, no, acá no, nunca se hizo así a ese nivel. Fomenta la unión de las bandas de reggae, Non Palidez, porque me parece que los que está logrando, fomentar la unión de las bandas porque de reggae. Porque los que realmente empezaron con esa movida fueron ellos. Claro. Hay que decirlo. La unidad, ¿no? La unidad. Sí, la unidad. Que una unidad sincera, ¿viste? Claro. Y que los locos siempre, a mí me han dicho, loco, yo te voy a dar una mano, te voy a ayudar porque si a mí no me perjudica que a vos crezcas. Claro, al contrario. A mí no me va a sacar gente que vos crezcas, claro, contrario. Al contrario. Vas a hacer crecer la movida del reggae. Claro. Pero también... Hay muchas bandas acá, viste, que compiten al pedo y tienen todas esas cosas. o terminan de probar sonido y te bajan todos los potes a cero. Enseguida, sí, ¿viste? Sí, te boicotean. Sí. Que vos decís, ¿qué tenés miedo de que suene mejor que vos? Andá y andá a ensayar más, boludo. Claro, porque es miedo. ¿Por qué miedo? Preocupate por sonar mejor vos, pero ¿por qué me pones un palo en la rueda a mí? Y es verdad que pasa entre varias bandas de acá, y hasta del mismo estilo, digo. Sí, acá en Argentina. Lo que se trata, lo que respecta al reggae, hay mucha mierda al pedo, ¿viste? Que no tendría que ser, porque es reggae, ¿no? Digamos, más allá de que es reggae, pay amor, ¿viste? Mucho, verdad, hay mucho mentira. Sí, hay por mucho, supuesto. Es porque el mensaje de reggae es ese, pero no quiere decir que toda la gente sea así. Claro. La que lo toca. De hecho, somos seres humanos. Pero estaría ¿no? bueno. Sí, pero exacto. Pero sí estaría bueno que inculcarle eso a la gente, porque si no, después de qué te quejas. Claro. ¿No? Claro que sí. Le meten claro un tiro sí a uno, ¿de qué te quejas? Si vos sí, sos, sí, sí, sí, si sos envidioso, o sea. Tenés que aprender a sacarte toda esa mierda para vivir mejor también vos. ¿Viste? Pero sin duda, sacarte. Es real lo que te digo, ¿eh? Sí, como... sí, coincido. ¿Esto es algo que pensás desde que haces música, Sergio? ¿La música te ayudó a pensar todo esto? Sí, la música y el tratar de día a día ser mejor persona, aunque muchas veces patinás. Pero tratar de ser siempre. Insisto, uno viene al humanos mundo para ser un buen tipo, ¿viste? Claro, y dejar algo. Claro. Eso es un forro, sí, dejar algo, no vale sí, nada. Coincido pleno. Que es muy difícil el camino, porque insisto, somos seres muy difícil, humanos, tenemos muy difícil carne, tenemos sangre. Sí, exacto, uno sanguíneo. Es muy difícil hacerse cargo de sus mierdas, ¿viste? Entonces, uh-huh. Pero bueno, no es imposible si te juntás también con la gente correcta y si tenés ganas de cambiar. Claro. Y de hecho, juntarse así con tipos como Nompo, como Cameleva, te ayudan, ¿viste? Claro. Sí, porque sí, realmente sí. Es muy sincera, de verdad. A mí me puso muy contento y son noches que tardás, o sea, la energía que absorbes ese día, tardás un día en bajarla. Claro, porque la pasás re bien. Claro. Es como cuando toqué en Salta con el Indio, toda esa energía que fue muy fuerte. Quedó acumulada. Sí, me duró como 4 días. Claro, no es que al otro día te levantás y... ¿Hacemos otro, Indio? Claro, ya está. Hagamos otro. Sí, yo tenía una... Ojalá, ¿no? Ojalá. Ahí, bueno, ahora vamos a llegar, Indio. Ahora vamos a llegar, Indio. Tranquilo. Todavía no se va, Sergio. Tranquilo. A mí me parece que... Que digamos que el reggae primero necesita mucha más práctica y entrenamiento para ser bien tocado y para ser bien disfrutado. Digo, pues, disfrutado por el público, disfrutado por el músico y bien interpretado por el músico, ¿no? Porque me parece que es un estilo que tiene muchísima ida y vuelta y lo tenemos, por ejemplo, el clásico ejemplo es el Nati Combo, con reggae instrumental, con un reggae más arriba, casi ska, con un reggae más abajo, le pones voces... lo sacás, y es muy difícil llegar a congeniar todo eso en un show siendo tantas personas. Por lo general las bandas de reggae tienen un número alto de integrantes. Sí, no hay un trío de reggae, por lo menos yo en mi cabeza Police, no, bueno, pero reggae, claro, no, bueno, pero cuando vino Yellowman acá que hizo trío, pero te clavó Yellowman. La batería que la rompió. Bueno, pero Yellowman es más de tirar siempre de y a la miércoles, o sea, también lo puede hacer con una maquinita, digamos, ¿no? Sí, pero por lo general. Pero también está tomado medio así porque, como Marley, viste, fue lo primero que muchos escucharon y tomaron esa banda grandota y con 3 coristas. Claro, pero claro, reggae, sí, si bien no es, no lo puede hacer como decir de 3, pero bueno, en Nati Combo somos 7 y cuando se baja el trombonista somos 6 y ya con eso ya está. Ya está, alcanza. Sí. Nompa cuando vino acá, que Nompa son bastantes. Bueno, Nompa son una banda, como ¿viste? 10, 10 o 11. Y a Néstor le gusta eso, ¿viste? Si no, ahora tiene unos coristas y él... Claro, ahora pusieron... También vos, el loco es de... No es que yo hable bien del loco, ojo, ¿eh? No, pero hay algo que quiero aclarar antes de que parezca que Sergio está hablando bien del loco. Y no voy a hablar del loco, de Néstor, voy a hablar de Nompa en sí. Nompa hace como 3 o 4 meses, si no más, que le está dando, por ejemplo, asilo... trabajo y continuidad a Cameleva, por ejemplo, que los trae afuera. Además, Nompa, cuando ha venido la banda brasilera, no, Godwana no, la brasilera de reggae. Nati Roots. Nati Roots, no, la otra. Chubutichá. O Costa Rica. La de Brasil. Pure Feeling. Pure Feeling también les dio asilo y le dio lugares para tocar y les dio lugares en su show. Sí, de hecho, ahora. Nati Roots también, ¿no? Estuvo. No, pero eso es Pure Feeling. Claro. Y de hecho, el cantante y el violero de Pure Feeling son los que ahora hacen coros con ellos. Con ellos. Entonces, digamos, hay una impronta, y por algo, o sea, no es que se está tirando flores, sino que hay una evidencia. No, loco, se preocupa por... Exacto, sí, porque lo ves. Exacto. Lo mismo hicieron con Resistencia cuando tocaban tanto juntos. Exacto. Ahora no lo hacen porque los dos llevan mucha gente y... pero siempre se preocupaba. Y Néstor fue mucho el promotor de todas esas cosas. Es muy amiguero el loco, ¿viste? ¿Sabés de quién me acuerdo yo que has inculcado un poco también lo mismo, que ahora ya no está? El cantante de Sin Semilla. Sí, yo no curtí mucho con el loco. No tuviste... Me lo acuerdo mucho. ¿No? No, hablé dos veces nada más. Pero era un tipo así, yo lo conocí con ustedes, yo te lo conté esto, en Santa Navarra. Sí, ustedes tocando, porque fue el último show del tipo antes de... Ah, ¿viste el último show? De morir. Ah, mirá vos. Sí, ahí antes de morirse. Y transmitía un poco eso, a mí me lo dijeron. Sí, era buena onda. Era muy buena onda el chavo. No sé si era un amigo, pero... Bueno, esa fue una banda que cuando el cantante murió nunca la pudieron remontar, ¿viste? Y tiene unos temazos, ¿verdad? Pasaron, ayer pasamos uno. Sí, pasaron muchos cantantes. Sí, y ni caía. Y nunca nada volvió a ser lo mismo, no, ¿sí? No pudo. La banda sonaba bien, pero el alma de la banda se la llevó el tipo. Vos sabés que yo decía, en aquel cuando los vi a ustedes, yo esto te lo he contado, creo que en privado te lo he contado. Cuando los vi a ustedes, yo decía, no tiene que estar Dancing Mood y Non Palidece, tiene que estar el Nati Combo y Sin Semilla. Ese era mi pensamiento. Yo decía eso, ese era mi pensamiento. Sí, en aquel entonces hablo, por supuesto. Bueno, entonces, Trastienda este viernes. Después de este viernes, para el Nati Combo, la Trastienda, ¿qué le sigue hasta fin de año? Ay, déjame pensar, tengo que tocar en la... Porque ya pasaste por todos lugares, Sergio. ¿Por dónde no tocaste? No, acá en Capital, no sé, por lo menos. No me acuerdo. ¿En Cosquín no vas? No, Cosquín todavía no. ¿Todavía no estás cerrado? Todavía, que yo sepa, no. Todavía. ¿El Indio en enero? No. El Indio me parece que el año que viene no sé si va a tocar. Está con el disco. Me dijeron Córdoba a mí. Puede ser. Nunca se sabe, medio Top Secret. ¿Sí? Sí. Top Secret. ¿Cómo? ¿Queremos adentrarnos? Vamos a hacer una cosa. Sergio, ¿me permitís? Juan también, perdóname. ¿Me permiten? Hacemos el info con Silvana, que haga el info y dale. Seguimos la charla más distendidos y tranquilos. ¿Les parece? Dale. Dale. Vamos. FM Patricios 95.5. Una radio con ganas. No podés poner este tema para volver, porque me dan ganas de escucharlo y no hablar, negro. ¿Qué crees que te diga? Es imposible. Es un temazo. Estoy buscando. ¿Querés coros? Con esa voz suave. Suavecita, ¿no? Estoy buscando. Sutil, trabajada. Empiezo fonoiatría ya, se les digo, ¿eh? Bueno, ¿cómo decirte, no? El Nati Combo, un gran tema. Este es de Impulso. Sí, de Impulso. Es uno de los tres temas cantados que decíamos antes. Excelente. ¿Algún día me vas a decir a quién se lo dedicaste? Sí, algún día. Algún día. No te lo pido ahora, algún día nada más. Yo algún día lo escribiré, capaz. No, pero es el tema que te flashea el disco anterior, que de repente venís escuchando un montón de instrumental y te salta Sergio Colombo, porque es el primer disco, porque es el primero que aparece cantado en el disco, en el orden, ¿o no? Sí. Y además es el primero que cantás en un disco. No. ¿O ya habías cantado en el disco? Ya canté en el disco, pero no, canté un temita. ¿Cómo decirte que ya no te quiero? Qué buen tema. ¿Cuál es el tema más difícil del Nati Combo para hacer en vivo? A los dos, pregunto. Hace boca, mira, Juancito, ¿eh? Pasa que cuando los vas haciendo, los tenés que tocar mucho para que empiecen a sonar, ¿viste? Claro. No suena mal, pero la exigencia que tenemos nosotros es otra. Claro. Intentamos hacer este tema para la Trastienda y no. ¿Ah, no? Lo que pasa es que venimos tocando también un estilo de música un poquito más arriba, como decía Sergio antes, nosotros estamos muy inspirados en el New Roots, ¿viste? Y claro. Tratamos de lo que escuchamos, o sea, procesarlo por el cuerpo y la cabeza para pasarlo a lo que tocamos. Claro. Entonces también es un poco una evolución de la banda a nivel lo que pensamos nosotros musical, por lo que te digo del New Roots. Entonces volver un poquito atrás a veces, teniendo en cuenta también muchas cosas que venimos, ¿viste? Manteniendo, claro. Y con el tema de los shows y todo, claro. También es un poco de... Hay que tocarlo, como claro, dice, hay que crear, acomodarlo también en la grilla. Capaz que venís eso al palo con la gente bailando y de repente le pones esto y se quedan como un poco abajo, sí. ¿No? Como él decía, el show viene ya de una manera muy, claro. todo muy compacto, ¿no? Es un claro. sonido uno, somos uno. Claro, claro, claro, y claro. Y cuando eso empieza a no tocar tan seguido algunos temas y darlo para otro, eso queda como claro. en el tintero, pero hay que tocarlos, hay que ablandarlo nomás. Claro. Ha pasado que lo piden y lo he tocado, lo he cantado a capela con la guitarrita, con la violera. ¿Te animaste a hacerlo? Sí, a capela. Sí, no, me gusta, yo canto a capela, hay un par de temas. Pero no te tenía, ¿eh? Sí, sí. Y pues yo creo mucho en mis canciones, en mis letras. Sí, no, de eso no hay duda. Y de eso no hay duda. Cuando canto, quiero que la gente escuche también las letras, por eso sí. lo hago a capela. Sí, sí, sí. No, no, de eso no hay duda, porque se demuestra en la expresión del tema, en cómo se recibe el tema, mejor dicho, desde esa expresión. Y se nota, ¿no? Se nota en el sentimiento, en la forma en que decís las palabras. Acá este tema, por ejemplo, estoy pensando en cómo decirte que te estás cayendo cuando le decís sí. eso. Son muy sinceras las letras del Naticom. En el último disco, al haber tanta letra, uno también se da cuenta que canta desde adentro, ¿no, claro. Sergio? Sí. La realidad sí. social. Es la idea. Bueno. Materia el indio. A ver, ¿escucha ah. reggae el indio Solari? Primero y principal, ¿escucha reggae o te pega un martillazo en la cabeza si llegás así con los auriculares? A mí me contó un pajarito que conoce Catalites. Conoce Scatolites. Sí. Y habrá sido palabras de él. Sí, conozco Scatolites. Sí, así me, sí. me dijo así. La semana pasada estuve ahí. Sí, tienen un grupo esos viejos. Ah, sí, sí. sí, sí, sí. Me sacaste más de lo que esperábamos. Mira lo que te digo. Sí, es una. No, me dijo que no escucha mucho. Escucha Marley. Uh-huh. Y me dijo que tampoco escucha el rey de acá porque. Como que escucha lo de dónde viene. El origen, digamos. Sí, escucha más. Más Marley, Tosh. ¿Cómo llegaste a vamos a hablar profesionalmente, más allá de todo lo que cada uno tengamos en la cabeza, ¿no? ¿Cómo llegaste? O sea, ¿fue una cuestión personal llegar al indio, a estar tocando en Salta con el indio? ¿Fue una cuestión que la dio a luz el Nati Combo, vos como cabeza de este proyecto, de esta banda, etcétera? Todo tiene que ver. No sé, viste, la vida te va poniendo en lugares. No, yo ni sé qué hacía ahí. No me hubiese imaginado que estabas ahí. Sí, yo no sé ni qué hacía ahí, pero estaba feliz. Me caí por parte del sonidista de ellos, uh-huh. Que nos ayuda mucho al Nati también. Y cuando se enteró que necesitaba un saxofonista, que confió en mí. Yo sinceramente creí que no era capaz de tocar, pero el loco. Sí, ¿lo creíste en serio? Sí, porque uno siempre se tira menos, ¿viste? Uh-huh. Pero bueno, él me dijo, no, vas a ver que vas a andar bien. ¿Hubo mucha corrección de parte de él para no, para no. Es, al contrario, era mucho... A mí me tiró la mejor el tipo, loco. Es medio raro porque yo he tocado muchísimas bandas, ¿viste? Y me he bancado muchos boludos que venden 1000 discos y se hacen los histéricos, ¿viste? Vienen un día así medio malhumorado, se hacen los loquitos. No, y este tipo que para mí es el número uno, lejos, el indio. Siempre... Muy copado, todo el tiempo me agradecía, todo el tiempo, Espero habla. Sí, espero, habla poquito. Habla poquito. Por espero que te sientas cómodo, me decía. ¿Estás bien? Me preguntaba, ¿se preocupa por los músicos? Mira vos. Y sí. Puede surgir la posibilidad, por ejemplo, de que de repente grabes en el próximo disco. Yo grabé la semana pasada. Para el próximo disco. Yo grabé 6 temas. Está aplaudiendo un fanático número uno, te digo, está... Ahora fanático tuyo, ganaste. Ahora te va a seguir a todo lado, te va a romper las pelotas toda la vida. Sí, la semana pasada fui bien. Ya estuvimos grabando. Grabé nada más que los temas que tienen saxo solo. Uh-huh. Después me falta grabar. ¿Son muchos tracks que tienen saxo solo? Sí, 6 o 7, no me acuerdo bien. ¿Y pusiste vos impronta o te pasó todo? No, yo puse lo mío, pero él me ayudaba mucho, me corregía mucho y me cantaba muchas cosas porque también... Él defiende mucho sus canciones y él sabe lo que quiere, ¿viste? Claro, ya lo tiene. Y yo, si bien he tocado mucha banda de rock, esto es otra cosa. A él le gusta mucho el saxo, ¿viste? El claro. Se sí, nota, sí. ¿no? Se nota. Sí, defiende mucho el saxo, pero yo aprendí a tocar de otra manera con ellos. Aprendí mucho en este show. ¿Sí? En un solo show, sí. Aprendí y muchas cosas que me las llevé para el Nati a nivel... A potencia de guitarras distorsionadas y. Claro, claro. Porque claro. es una super banda, ¿viste? Sí, sí, no tengo tanto mal. Sí, en Salta dice Martín que muchos temas sabrías vos con el saxo. Sí. Bueno. Tanto Gaspar como Baltasar, los dos violeros, son muy zarpados, tocan mucho y la banda ensaya mucho y el batero también es una bestia. Bueno, también requiere esa exigencia, ¿no? Digamos. Sí, pero mirá. Más allá de que están tocando con el indio, mirá que es la misma exigencia que yo tengo en el Nati, ¿eh? Claro, va por uno ensayamos, mismo. Sí, sí, es por querer hacer las cosas bien. Y pasa que la gente siempre se termina dando cuenta, ¿eh? Y aparte vos te sentís bien porque es una máquina, ¿viste? Claro, una planadora. Claro. Yo no sé, no me lo imagino y tampoco quiero hablar todo el tiempo esto del Indio. Ya tocamos el tema que me vienen hinchando las pelotas de que te vieron en Salta. ¿Por qué no viene Sergio? ¿Por qué no viene Sergio? Pero, digo, también hay un punto que me parece que para mantener una unión musical con la misma gente, hay que tener una unión personal hasta cierto sí. momento. Y me parece hasta difícil tenerla con este tipo, ¿no? Con Carlos. No, contrario, ¿eh? Yo creo que es más fácil que con ¿sí? otra gente. Más fácil sí. de lo que parece. Yo no lo curtí mucho, pero... No, por supuesto. La verdad que todo lo poco que estuve con él es un copado, ¿viste? Por ser una superestrella, es demasiado buena onda, ¿eh? Loco. ¿Cómo que es un copado? ¿Qué fue el show más grande que estuviste arriba de un escenario? ¿Fue con la mayor cantidad de gente que estuviste? No, he tocado con otros, con más personas. ¿Festivales? Sí, en festivales. O sea, tocar con una banda que convoque esa banda, sí, es la primera. La primera. Hasta pero que Nati con vos tenga un estadio. Sí, igual. Hay que meterte. Lo sí. loco es del público, nunca que me había dicho el baterista, me había comentado que lo que vas a vivir no lo has vivido nunca, me dijo. Sí, te dijo el batero. Sí, vas a ver que es algo diferente a todo. Y era verdad, ¿eh? Porque el público de Los Redondos es muy especial y es como que había 35.000 personas y agitaban 34.500. Claro, claro. Es verdad, ¿eh? Claro, o sea, sí, nunca vi tanto agite y era como una bola de fuego. Que demasiada parejo. Energía que te tira para atrás, ¿viste? Claro. Claro, era claro. mucha, imagínate tú una. Sí, energía. Sí, una masa de gente. Wow, wow, sí, vale, pero aparte, hombre. Hacen una. ¿Viste? La banda se. Y ya ves todos... No pifiaste una, ¿no, Sergio? ¿Pifiaste en algún momento? ¿En algún tema dijiste, uy, acá le pifié? No, este show no pifié. Nada, pero porque estaba así como estaba, ¿no? No me quiero ni mal. No quiero ni preguntar nada. O sea, lo disfruté, pero estaba muy. Estaba como que no caviaba, no hacía nada. Ah, muy cuidado. Y sí, sí, porque hay que hacer un solo aparte al lado del tipo, ¿viste? No. Tiene esas cosas de que te arrugás un poco. ¿Viste? Claro, ¿qué te parece? A mí me pasaba eso, por lo menos. Para mí me despierta mucha de todo, te despierta mucha admiración, es como que, qué sé yo, ilumina donde está el tipo, a mí me pasaba eso. Yo entraba al ensayo y como que te ilumina el cuarto, ¿viste? ¿Sí? Y yo sentía esa energía, ¿viste? Es como que venga, no sé, sí, Madonna, sí, Michael Jackson, sí, grande, te digo, Bono, ¿viste? Para mí, es capaz que claro. Muchos van a decir que estoy exagerando. Sí, sí. Para no, mí igual vos fuiste fanático de Los Redondos de Pibe también, eso lo has dicho, lo ibas sí, a ver mucho. Sí, no les iba a ver, pero es la banda que se escuchaba en Lugano. Claro. Siempre se escuchó. Claro, claro. ¿A vos también te gusta el Indio? Sí, Indio. ¿Qué pasa, Baltasar? Pobrecito, claro, ya se recorrió todo el estudio. Pobrecito. Y de Juan, pobre, no digo nada. Juan está atrás diciendo y viniendo. Eso, esto es radio, en vivo. Sergio, la verdad es que te agradecemos muchísimo. Próximo trabajo, ¿hay? Sí, sí. Del Nati, ya no estoy hablando del Indio, basta con el Indio. Todos los que quieran preguntarle, la página del Nati Combo, le preguntan todo lo que tengan que preguntarle. Mira, el disco, este disco, el último en Llama, nos salió tan bien que... Nosotros veníamos a un ritmo de un disco por año y este lo dejamos correr un poquito más porque lo estamos disfrutando mucho. Para que se madure el oído. Pero realmente la gente como que cambió mucho el público del Nati, como que creció mucho el público con último disco, sí, ¿viste? Sí. ¿Será porque es todo cantado? Sí, puede ser. Seguramente es por eso. ¿Sabés qué creo que hay también? Nacho lo decía hace un ratito, el Nati Combo tiene una forma de cantar las cosas o contarlas que no tienen todos, son más directos que los demás. Cuando quizás otros artistas también de puta madre, por lo menos para mí, te dicen, te pueden llegar a decir lo mismo de otra manera, porque te lo dicen con otra poesía, con otro arreglo en las letras, qué sé yo. Exacto, lo tuyo es más directo, ¿no? El barrio está en llamas. Estamos ahí y no nos vamos a ir y el barrio está en llamas. ¿Me explico? O sea, y eso me parece que estaba faltando también un poco, ¿no? Puede ser. A mí esto es particular, esto me da la sensación a mí. No lo pensé. Me da un poco así. Bueno, estamos ahí. Siempre estamos haciendo cosas nuevas. Ahora tenemos 8 temas nuevos para un disco que viene, que seguramente lo voy a entrar a grabar. Vamos a entrar en junio, julio del año que viene. Pero ya los que te digo están casi terminados. Y no quiero meter más de 10, 11 temas en el disco. Sí, que me gustan los discos cortitos, ¿viste? Claro que sí. Que muestren lo que tienen que mostrar. Sí, y los temas que en realidad hicimos más, y hay muchos que tenemos buen criterio también nosotros. Uh-huh. Lo estamos descartando y están quedando lo que es como que mucho más disco, más como... ¿Cómo te podría decir? Poquito que va, eso, que demuestra un poco lo que venimos haciendo, lo que venimos escuchando y lo que vamos a mostrar es claro, lo que viene avanzando en eso, digamos, claro, ¿no? Sí. Como Jamaica, evolucionar un poco también en claro. Aprovechar sí. Lo que hicieron los de antes y claro. Aprovechar y escuchar y aprender de los de ahora. Aprenderlo y hacerlo. Claro, también lo que hablábamos un poco a la mierda del Crónica. Con Sergio afuera, que en Lati Combo tiene un proceso evolutivo que es... está bueno observarlo con detenimiento, porque no es apurado la evolución del Lati Combo, no es acelerada. Se va dando es el sincero, proceso. Es como sale, exacto, sí. Exacto. Así se va dando saliendo. El proceso. Yo coincido con vos, Fede. Para mí el Lati Combo le vino muy bien al reggae argentino. Sí, sí, mí, yo sí. Sinceramente ha cambiado porque un poco. Porque como siendo una banda instrumental antes, vos la podías decir una banda de reggae, pero quizá al mainstream o a más gente, como para expandir el mensaje, quizá no hubiera llegado, es claro. Difícil. Con las letras se abre el público, ¿no? Además, yo te voy a decir una cosa. En el reggae, yo desde que voy a recitales, creo que uno de los mayores estilos que he ido a ver en mi vida es el reggae, creo. Y creció mucho, aparte. Muchísimo. Sigue creciendo. Y si hay tres personas que siempre he visto en los recitales de reggae son Hugo Lobo, de Dancing Mood, Sergio Colombo, del Lati Combo, y el Petty. Percusionista de... No, el percusionista de Resistencia Suburbana, que nunca es el nombre. El Cuchu. ¿Cómo? Cuchu. El Cuchu. Está en todos lados, Drupi. Drupi, Cuchu y Drupi, te lo puedo asegurar. Con Rasta, más feíto, pero Drupi. Drupi, te lo puedo asegurar, Y son esas tres personas que yo voy a recitar de reggae y digo, me las tengo que encontrar. Aunque sea para decirle hola, pero me las tengo que encontrar, es así. Por lo menos para mí, Hablando de percusionistas, estuvimos tocando. Como tocábamos con Nompa y tenía todo el set armado, el percusionista de ellos lo hicimos tocar en el show. Diego, el último. ¿No? Se llama Pato. Pato. Es un relojito. Sí, loco, me sorprendió. ¿Viste? Aparte no ensayó ni nada, subió a tocar y se ganó la graveta del próximo disco. De Fren León. ¿Ah, sí? Sí, sí, a fuego. Es lo que tenía que poner, no puso ni más ni menos, sí, lo que hacía falta. Tiene eso el chabón. Aparte es un percusionista distinto, ¿no? Es blanco. Toca no blanco. Tiene rastas. Sí. Tiene pero se cuenta. Sí. Tiene un tiempo. Sí, y no toca toda la vez, toca... Se copa con un instrumento por tema y le te da... pone bien el sonido en el huequito, no es que exacto. Te pone todo sí, así, tiqui, tiqui, tiqui, te completa, es verdad, eso es verdad. Sí. ¿Para cuándo tienen idea que va a estar ya listo el, si es que tienen idea del próximo del Nati? No sé, lo vamos a entrar a la hora ahí, no para fin de año que viene, para capaz, fin de 2010. ¿Fines del 2010? Sí. Yo un trato. Aparte está el Mundial. Sí. El igual estamos sacando... Igual estamos haciendo temas nuevos. Por ejemplo, este viernes tocamos tres temas nuevos. Son tres temas que venimos tocando. Hay dos que lo veníamos tocando hace mucho y uno que lo tocamos una vez sola. Hay una... ¿Cómo se llaman cada uno de los temas? ¿Ya tienen nombre o...? Sí, uno se llama Por Tenerte. Uno se llama Los Calibres, que habla del barrio también. Sí. Que Los Calibres siguen sonando. Habla del estribillo, dice. ¿Qué está pasando? Que Los Calibres siguen sonando. No. Siguen a los tiros. Sí. Y otro que se llama Tu Juguete. Que habla de una mina que o sea, que tiene un juguetito, ¿no? Sí, más que no me trates a mí, como... Claro, compate, no me juguete, claro. Habla como de eso, que no me decís una cosa, haces otra, voy, me decís que me vas a esperar, no, te voy a buscar, ya te fuiste. Que, o sea, no me vaciles, no me vaciles tema, más. No. Pero que o sea, no tratame bien o... No, yo quiero proponerte algo. Si lográs que... No sé si te ocurrió así, que no lo habrá, ya lo habrá pensado y ya tiene la respuesta, pero si el Indio llega a grabar un tema de reggae del Nati Combo en la voz, yo te juro que apenas sale tu disco, el próximo del Nati Combo, yo mismo voy a repartirlo a los recitales, los panfletos. A los primeros 10 shows voy yo, una hora antes y una hora después del show, y reparto panfletos. Te lo puedo asegurar, pero tienes que tener que cantar un tema del Indio. ¿Qué sé yo? Lo que pasa es que... Si al Indio lo escucho cantar un reggae, no sé si renuncio. Yo digo, chao, esto sí. no hago más radio en mi vida. No sé si cantaría él reggae. ¿Te animás a hacerle y la... No sé, a mí no me gusta molestar a la gente, ¿viste? De hecho, por curiosidad, yo lo molestaría, por curiosidad lo molestaría, porque no, me intriga saber... ¿Sabés qué es lo que como que todo... También la gente, el común, o los que tienen mala leche, se creerían que uno lo hace para lucrar vender, con eso. Exacto. ¿Viste? No, pero acá olvídate la venta. Te estoy diciendo, yo no quiero. Yo te ayudo, yo voy a repartir los panfletos, loco. Acá no. Lo que sí me pasó es que la semana pasada, cuando estaba grabando ahí en el estudio, en un tiro estábamos hablando y me dijo, bueno, no sé qué estaba, no me acuerdo de qué estábamos hablando. Me dijo, bueno, pero. No, hablamos un montón, ¿eh? Sí. Y me dijo, bueno, pero vos, por lo menos decís que vos no cantás, porque vos tocas, sos saxofonista. No, ¿quién te dijo que yo no canto? Si yo tengo, y el batero le dijo, no, él tiene una banda, él canta. Ay, ¿por qué no me diste ningún disco tuyo nunca? No, le dije, no, contrario, le dije, ¿cómo te voy a dar un disco si todo el mundo te debe dar? Y, ¿para qué te voy a molestar? Las pelotas, claro. No, porque no me gusta. Me dijo, pero macho, si vos tocas conmigo, ¿cómo no voy a tener? Quiero escuchar lo que haces. Mira si te puedo poner un coro. Tienes razón, Y ahí, sí, mira. Tiene que conocer a la gente. Si me lo pide, bueno, pero ahí voy. Pero ahí te lo pidió, claro. Me lo pidió, si no, no, claro. No lo quería molestar. Porque claro. Lo pones en un compromiso. Al pedo. No, sí, bueno, sí, lo sí, usa de apoyabaso. Pues, sí, sí. Bueno. Sí, entre tantas cosas. Apoya Willy. Apoya. Pero bueno, se lo. Después yo quiero ese disco. Le di en llamas. Sí. Le di en llamas, que me encima le di tres discos. Me preguntó, ¿cuál sí. es el último? Así empiezo escuchando lo último. Lo que por donde vienen ahora con el sonido. Claro. Hay dos discos para regalar para la sí, gente. Sí, tenemos dos o tres trajeron, perdón. Tres. Creo tres. Que tres. Tres disquitos. Lo que pasa es que quieren quedar con uno. Pero hay tres disquitos. Hay tres disquitos para regalar. Son terribles. ¿Qué cosa este programa? Che, no trajeron nada. ¿Cómo no? Si trajimos tres discos. Acá no llegó nada. ¿Cómo que trajeron tres discos? ¡Producción! ¿Cuántos cinco eran? Sergio, Juan, muchas gracias por haber venido. En serio, la verdad que siempre pasamos un buen rato. Es bueno poder charlar distendidamente. Y esto lo sabemos. Yo sinceramente quiero escuchar lo próximo que haga, así que en cuanto lo tengas, por favor, mandalo, Sergio. Bueno, dale. Para ir escuchando algo, que vengo. Siempre, mira, este disco último lo demiamos antes de grabar y nos sirvió mucho para trabajarlo. Así que el que viene, seguramente ahora en diciembre o en enero del año que viene, lo vamos a demiar. Demiar un demito y sí, así, después que seguro te traigo algo. Ya para empezar a rotar. Que tenga a ver de qué se trata. Sí. Este viernes va a estar tocando, este viernes 27, el Naticombo en La Trastienda. Las entradas, ¿tenés idea del valor de las entradas? 30 pesos. 30 pesitos. El piso y después de arriba sale un poco más porque. Porque te dan champán arriba. Sí, te dan descaviar y algo de eso. Y también están los CDs para conseguir ahí mismo, se venden, ¿no? Y hay remeras, CDs, todo. Las entradas por Ticketek o en el lugar se consiguen. No va a ir el Indio, no llames preguntando si va a ir el Indio a ver el Naticombo. No va a ir el Indio. No podemos decir que sí todavía, así que no va a ir, Quédense tranquilo. Sergio me mira como diciendo, yo estoy diciendo que no quiero vender con el Indio y este me está haciendo que está propaganda. Sergio, muchas pero bueno, gracias. Bueno, van a tener un buen show ahí. Con... Sí, yo alto creo show. Sí. Yo voy a tratar de estar ahí, Yo distinto. Yo distinto, la Trastienda. Sí. ¿Ya han tocado en Naticombo solo en la Trastienda? No, nunca. Vos sabés que me pasan esas cosas que... Es un lugar de putísima. Cuando voy, he tocado con otras bandas en lugares como la Trastienda y siempre... Cuando subo al escenario digo, algún día voy a estar con mi banda acá. Y bueno, y ahora... Y mirá, y las cosas van sucediendo en diferentes lugares, como en el teatro en esa época, como... Es un living de una casa. Como en Niceto. Y bueno, vos lo conocés como músico desde arriba del escenario, pero es un lugar de la puta... Sí, ahora lo van a sentir, o sea, de ustedes, ¿no? Es un lugar que el escenario es ahí. Sí, es como más... ¡Tac! Es como Niceto, pero es más ancho que largo, entonces más lindo. Exacto. Es un poquito menos alto, ¿no? Pero, ¿es que Niceto? Sí, es un poco más bajo que el de Niceto. Tiene un contacto, viste, mucho más cercano con el público. Con la gente, la tenés ahí. La tenés ahí. Menos mal que no es punk, si no te llegan todos los pollos. Claro. El escenario es como la medida de... La altura es justa, es lindo, exacto, lindo, muy agradable. Exacto, a mí me llega a la cabeza el escenario. Así que también estoy muy feliz de poder llegar todos, ¿va? Nosotros. Sí, sin duda. De poder ir dando esos pequeños pasos y cumplir sueños. Sin duda. Con la banda de uno, de poder llegar hasta ahí, ¿no? Hay que agradecer siempre, ¿no? Sin duda. No hay que olvidarse de agradecer esas cosas, ¿no? Sergio. No cualquiera es muy puede importante. Llegar a tocar ahí. Para con uno mismo, para con la gente que está con uno, entre todos ustedes y cada uno lo piensa de su lado, y para toda la gente también que está al lado siempre y apoya, ¿no? Esto, eso es muy importante. La banda está pasando por un momento muy lindo de... ¿Cuántos años de amistad, ya de Mati? ¿Viste? Hace seis. Poquito. No es tanto. Pero como buena, nos juntamos mucho durante la semana. Ajeno a la banda. Pero 6 años con que están juntos tocando como Naticombo o hace un poco no, más. No, 6 años que estamos con Naticombo. Como Naticombo. Sí. Ahí está. Sí. Así que está como que está todo. La alegría es sincera, ¿viste? Claro, claro que sí. Que no es fácil tampoco. No es fácil y en este medio tampoco es fácil. Lo hablábamos afuera hace un rato. Gente, el Nati Combo, como siempre, estuvo aquí en Clase Media. Gracias, gente, por haber venido. Muchas gracias. Hace prácticamente una hora que estamos hablando. Tanque jet. Les cuento. Tanque jet, dice el alemán. Tanque jet, dice el alemán. ¿El indio agradece? ¿El indio dice gracias? Tanque. Sí, y ¿habla? Sí. Lo tenía tan serio. No. Antes de subir a escena, el día de Salta dijo eso también. Luego, acuérdense, tengan en cuenta que no es fácil llenar un estadio y menos tan lejos de casa, así que siempre acordémonos de agradecer. Mirá. De que la gente se cope y tenga la voluntad de venir. Mirá vos. Como, es un tipo muy agradecido. Mirá vos, ¿eh? Es, la verdad que es el número uno y tendría más de uno que aprender de él, tipo, ¿eh? Sin duda. En serio, te lo digo. Sin duda. No. Si me lo decís, bueno, vos sí te lo digo. Yo creo que por un tipo, porque es un tipo culto, no es pomelo, es un tipo culto, ¿viste? No le importa. El loco se tampoco preocupa. Tampoco es Cerati. Por... Que... Sí, pero se preocupa por el sonido, por la puesta en escena. O sea, él le quiere dar a la gente lo mejor. Claro. Esto claro. Por lo que me dice, te das cuenta. Por la puesta que hay, es lo más parecido a lo extranjero, sí, ¿no? Sí, que hay. Sí, hoy en día en materia altas pantallas, sí. Alto escenario. Sí, todo. Teniendo todo en cuenta que lo organiza todo prácticamente él, ¿no? Bueno, con su gente, ¿no? Con su gente, pero lo hace... Lo hace en él. Lo hace es en todo él. De su cabeza. Él clava los tablones, todo. Sí, sí. Bueno, el Nati Combo estuvo en Clase Media, muchas gracias, en serio. Ahora Juan, bueno, salió con Baltasar. Gracias por traer a Chiquitín, tráelo, por favor, siempre que vengas. Sí, gracias por invitarnos. No, por favor, Sergio. Un placer. Gracias, el Nati Combo estuvo en Clase Media. Sí. Como bola de fuego.